vamos a charlar en esta última parte ya con Claudio Gávez y con Marina Bortolín. Ay, mirá que lo anoté y todo para decirlo bien, pero no hay caso. Bueno, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, la semana pasada les contábamos, porque lo ponía en el perfil de Facebook del Caleb, un espacio que tenemos el placer de conocer, donde fuimos a escuchar linda música, Gustavo Suárez, bueno, fuimos a donde sabemos que también da clases de canto Sonia Bá, bueno, muchos amigos aquí de la zona que trabajan en el arte y la cultura, y un espacio nuevito, contaba hace un tiempo cuando estuvo aquí en la radio, en el programa Cirujas del Arte, claro que él le puso Caleb, porque era casi como un hijo, ¿no? Un nombre que le andaba dando vueltas así hacía rato, y la verdad que nosotros celebramos cada vez que hay algún nacimiento de algún espacio cultural en la región, un espacio más cultural donde pueden tener lugar aquellos artistas que por ahí no son tan conocidos, aunque son grandes artistas aquí a nivel regional, pero no tienen lugares donde tocar, no tienen espacios donde poder compartir lo que hacen, y el Caleb es uno de esos espacios. A pesar del poquito tiempo que tenía funcionando, había logrado posicionarse como un espacio donde, bueno, sábado a sábado, cada fin de semana, había muchas fechas en las que, bueno, decíamos qué lindo estar ahí, qué lindo que puedan estar estos artistas en un espacio concreto y bueno, que tengan este espacio para difundir lo que hacen. Habías estado en la radio ya contándonos cuando hacía 15, 20 días que estaba abierto, sí, el Caleb, sí. Y ahora lamentablemente estás acá porque lo han clausurado. Lo han cerrado, sí. ¿Qué fue lo que pasó? Mirá, muy bien, no sé, sinceramente, o sea, se trata de un trabajo de vecinos que han hecho denuncias en base a injurias, es decir, más allá de los ruidos molestos de los que nunca pudimos dialogar para poder solucionar, han tenido que decir que se vendía y se consumía drogas, que se trabajaba como un prostíbulo. Sí. Y bueno, eso derivó en una acción violenta de la municipalidad, que derivó que no solo nos clausuren en ese momento por una contravención de la cual me hago cargo y me haré responsable, que era por venta de bebida alcohólica, y todavía no lo teníamos eso gestionado, claro. Pero sí estábamos habilitados para trabajar como centro cultural, como lo veníamos haciendo, y al día siguiente esa habilitación ya no existía. Teniendo en cuenta un montón de circunstancias. Primero y principal, que eso nunca se probó, porque por supuesto eso no existía. Vos estuviste en el lugar, sí, y sí, lo conocés. Segundo, que esa decisión totalmente arbitraria en un lugar como Caleb, que tiene un contenido importantísimo, está bien, si bien se basa dentro de lo que es la noche de San Miguel, es totalmente diferente la propuesta que tenemos y el contenido que tenemos frente a todo el resto de los lugares que funcionan y que funcionan como funcionan, ¿no? Claro. Y que ellos deben tener su conocimiento de que funcionan como funcionan. Me parece totalmente arbitrario, injusto y de una malicia generalizada importante, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo en este momento me siento bastante dolido y por supuesto que en muchos aspectos me han lastimado, ¿no? Desde lo emocional, en lo económico, esto por supuesto me mata porque es mucha inversión. Y nuevamente es un proyecto de que creo que sigue siendo integrador, artísticamente multifacético, porque no solo teníamos música, proponíamos pintura, proponíamos fotografía, proponíamos obras de teatro, y la entrada era libre, gratuita, y el quien quería tocaba. Me parece bastante lastimoso que sea de esa forma el cierre, ¿no? Nuevamente vemos que creo yo que lo que sinceramente se presenta con un buen contenido no es importante, deja de serlo, o sea, o haces las cosas como quiere el Tinelli o no sirven para nada. Para quien no conoce, el Caleb es una especie de casona antigua que ha sido preparada justamente para poder recibir artistas semana a semana. Les contaba, yo estuve en la fecha que estuvo Quique Sinesi y Gustavo Suárez, dos grandes guitarristas que pudieron compartir una noche allí en Caleb. Pudimos compartir algo rico. También esa noche fuimos con algunos compañeros aquí de la radio a compartir esa noche. Estuvimos, ruidos molestos habían, porque la verdad que esa noche la música era más bien íntima, ¿no? La presentación de Gustavo Suárez y Quique Sinesi, por lo menos yo cuento en la noche que estuve, ¿había denuncias de vecinos por ruidos molestos? Sí, es que posiblemente en alguna ocasión existieron, no lo puedo negar. O sea, la casa era una casa, no era un lugar estrictamente preparado para eventos. Nosotros tratábamos de que los eventos que podían llegar a ser ruidosos, o sea, lo que era rock, que nosotros no lo negábamos, sea explícitamente los sábados. Claro. Era todo cuestión, no sé, más allá de que nosotros ya habíamos recibido más que quejas, también fue una forma muy violenta de quejarse. No había diálogo, es decir. Yo antes de entrar ahí hice mis averiguaciones municipales, cumplí con todo lo que me pidió Bomberos y instalé un comercio en forma legal. Claro. ¿No? Independientemente de todo eso, todo el resto de las circunstancias o situaciones se podrían llegar a haber hablado, se podrían haber charlado. No creo que era necesario una difamación de ese tipo, ¿no? No creo que sea necesario. Y bueno, si eso se llega a probar de ese modo, no sé, tendré que entrar en una instancia legal que no me interesa, claro. Pero lamentablemente tampoco me voy a dejar ofender porque sí, no gratuitamente. El argumento en principio para la clausura cuando fueron los inspectores municipales era por la venta de bebidas. Sí. Vos tenías una habilitación y a partir después de esa clausura, digamos, que debería ser momentánea porque uno en todo caso gestiona o toma dos caminos, o no vende alcohol directamente, claro. O gestiona el permiso, pero a partir de ahí desapareció del municipio al otro día. Exactamente, al otro día no estaba más, no, ya no estábamos habilitados. Es decir que, bueno, el lugar, no sé, estamos alquilando o manteniéndolo hasta tanto tengamos una respuesta del municipio, o por lo menos que nos atiendan y nos den una explicación, mínimamente. Uh-huh. ¿Hasta ahora no te recibieron o no pediste entrevista todavía? Todavía no pedí entrevista, esto fue muy reciente. Lo que sí estamos tratando de juntar son notas y creo que yo inclusive te lo dije en forma privada. Y la respuesta es muy buena de la gente, o sea, estamos consiguiendo muchísimas notas en referencia de por qué es importante Caleb y por qué mínimamente demostrarle que estuvo equivocado en revocarme la habilitación, más allá de que no me la devuelva, ¿no? Porque la verdad que la decisión es pésima, totalmente arbitraria y no conveniente, inclusive en una época de esta como las elecciones. Yo creo que todo el mundo se equivoca y quizás una decisión así apresurada él lo habrá entendido como un bien a la comunidad y bueno, que sepa que no es así y que tengo el derecho a demostrarle que no es así. Después, si me devuelven o no la habilitación, lo decidirá, no sé, la justicia o no. Pero me parece lamentable el hecho, o sea, de por sí me parece lamentable. En Facebook decía que era hasta el 15 de octubre, ¿no? Inclusive que no iba a poder funcionar, ¿no? A partir del 16, ¿qué pasa? Es que en principio yo no sabía que se había revocado la habilitación, entonces claro. Eran 15 días la clausura por la contravención. Claro. Todavía tampoco estoy seguro de que la habilitación se haya revocado, pero eso es lo que me informan en habilitaciones. Me dijeron, al otro día yo fui a continuar con el trámite del anexo para las bebidas alcohólicas y me dijeron, no presente nada porque tu habilitación no existe más. Esas fueron las palabras textuales. Entonces uno no sabe, o sea, en ese momento no sé para dónde correr. Y cuando empiezo a pedir auxilio vía internet consigo, por suerte, muchísimo apoyo. Y bueno, ahora estoy tratando de manejar esta información y estas... contactos que me están surgiendo en base a la gente que apoya y ver qué posibilidades hay. Lo que pasa que en realidad a mí en este momento me mata el tiempo porque yo no puedo, o sea, para abrir Caleb saqué un crédito que voy a tener que pagar por 5 años y tengo un alquiler que pagar y lamentablemente no lo puedo tener hasta que la municipalidad se decida o no a darme la habilitación y yo no sé el tiempo que va a tardar en decirme sí o no. Claro. Entonces, lamentablemente estoy en una encrucijada que calculo que se resolverá en los pocos días, pero es muy posible que Caleb no vuelva a abrir después del 16, o sí, realmente no lo sé. Ahora, vos tenés un documento que prueba que el lugar está habilitado. Sí, tengo la habilitación. O sea, digamos, el municipio extravió, perdió, no sabemos bien, la habilitación, pero vos tenés un documento que prueba que ese lugar está habilitado. Sí, sí. No, de hecho ellos me lo reconocen, lo que incluso me dicen que se mandó a tirar así atrás el trámite, pero que existe un expediente con mi habilitación y que ellos mismos la denegaron después de que existía, ¿no? Es un hecho raro, inclusive con las mismas personas que charlé dentro de la municipalidad, me decían que muchos me decían que sí estaban al tanto y otros me decían que no, y que no se había revocado, sino que no estaban al tanto y que para revocar una habilitación es una situación extrema o muy grave, y sinceramente la desconozco porque claro. No afectamos a nadie. O sea, quizás sí pudimos llegar a haber afectado, pero no creo que sea una magnitud como para una tomar una decisión así, tan arbitraria. Okay. Bueno, formas parte del Caleb, ¿has pasado alguna noche por allí? ¿Cuál es tu vinculación con este espacio? Yo trabajaba ahí, era camarera. Un poquito más. Ahora sí. En el lugar. Sí. Y tenía unas fotos expuestas ahí también. Ajá. Pero sí, estoy familiarizada porque tenemos una buena relación con ellos, con Claudio, con el hermano también. pasado mucho tiempo ahí. Si no trabajaba, estaba ahí también, ¿no? Como que había encontrado un lugar en el que me sentía cómoda, de verdad, eso estaba bueno. No hay lugares así en San Miguel, como decíamos, ¿no? ¿Y cómo te toma esta novedad, esta noticia? Y a mí me parece un bajón. La verdad que es re triste. Yo me sentí muy triste cuando me enteré. Me imaginé muy triste a Claudio también. Y al hermano, ¿no? Como de repente va a cerrar en un lugar que a mí me parecía genial que esté abierto. De hecho, yo cuando apenas me enteré que ese lugar iba a abrir, me contacté al toque con Claudio y fue como, bueno, che, quiero saber qué onda es ese lugar, porque hacía rato que no me enteraba que había un lugar así en San Miguel. Y bueno, y ahora estamos así, ¿no? Como a la espera. ¿Por qué no tenés esperanza de que vuelva Caleb después del 15, el 16? Por el tiempo, por los plazos de la burocracia común de este tipo de trámites. O sea, mi actividad personal pasa justamente por este tipo de trámites. Y conozco que la burocracia misma que va a llevar que yo tenga la posibilidad de hacer un descargo, entiendo, en una de esas me equivoque, ojalá, me lleve mucho tiempo y realmente yo no puedo mantener un alquiler de un lugar que no me genera dinero, no lo voy a poder tolerar. Y de ese modo es como calculo que voy a perder ese espacio, ¿no? Eso básicamente. Fue una decisión demasiado abrupta como para poder revertirla en poco tiempo. Yo sí calculo y considero que voy a en algún momento tener una respuesta de por qué, ¿no? Nos cerraron de ese modo, pero no sé, sinceramente calculo que son muchísimas las circunstancias por las que estamos pasando actualmente en San Miguel, inclusive con el tema de los jefes de calle que están presos y por el tema de los prostíbulos. Calculo que en una de esas también tuvo que ver una situación así, que le haya llegado un comentario. Un manotazo abogado, sí. Claro, y decir, bueno, estamos en elecciones, te cierro para no tener problema. Pero es muchísima la gente que asistía a Caleb. Y quizás mucha que iba muy seguido y gente que lo hacía esporádicamente. Y todos pueden dar fe de cómo funcionaba y cómo trabajaba. Había días que teníamos familias. ¿Qué? O sea, es totalmente insensato, totalmente insensato. ¿Hay algún tipo de ayuda legal que estés teniendo? ¿Algún abogado o abogada se ha interesado sobre el tema? No entiendo mucho la cuestión jurídica, pero entiendo que si hay una habilitación, vos tenés comprobante que ese lugar está habilitado, hay una contravención que vence el 15 de octubre. O sea, en teoría, si vos tenés la habilitación y se vence la contravención, o sea, deberás pagar la multa que se paga por la contravención a partir del día 16, mientras nadie diga lo contrario. Inclusive si decidieras no vender alcohol, puedes abrir las puertas del Caleb porque vos tenés un documento que comprueba la habilitación del lugar. Sí. El tema es que si realmente me afirman que mi habilitación fue revocada, realmente me quitaron, me hicieron un lucro cesante directo. Sí, estoy asesorándome con varios conocidos, mucha gente que se acercó, por dos cuestiones totalmente distintas. Una es esta, que la municipalidad no puede tomar una decisión así. Y bueno, si es necesario iniciar las acciones que eso conlleven. Y por otro, los agravios y las denuncias totalmente descolocadas. Que eso te llegó más como rumor, ¿no? Cuando fuiste a preguntar por qué. Sí, me llegó como rumor. Lo que pasa es que en realidad lo comprobé yendo por el barrio, que había una difamación, es decir, había muchos en el barrio, comerciantes y demás, que tenían a Caleb como un prostíbulo. O sea, ellos sí, yo les preguntaba por Caleb sin darme a conocer y decían, sí, el prostíbulo de la vuelta. Eso es una acción totalmente insensata, de una persona totalmente insensata. Que bueno, no sé, no sabe que existen códigos o formas de hablar que pueden llegar a un acuerdo. Y si no llegas al acuerdo en una charla, bueno, tomá las medidas que intentes, pero no difames. Claro. Eso no es para nada, qué sé yo, ni siquiera inteligente, calculo, porque me está abriendo las puertas a que yo el día de mañana le haga una demanda, justamente, claro. ¿No? Además una cuestión digamos que surge de no acercarse a ver qué es ese espacio, porque habrá, digamos, alguien que dice eso porque nunca entró directamente, ¿no? Seguramente, sí, o se lo imaginan, pero realmente no sé, no me puedo meter en la cabeza de la gente, pero no sé, la fantasía que puede llegar a... Aparte, justamente son personas muy aledañas al lugar. Y te das cuenta el movimiento que tiene una cosa y que tiene otra. Eso es maldad. No hay otra explicación. O sea, eso es maldad. Pero bueno, qué sé yo. ¿Sí? Serán felices ahora en el silencio. No sé. No, sinceramente, mucha explicación no le voy a encontrar y me quedaré con el dolor, más que nada, ¿no? Porque es una acción demasiado rápida, demasiado parcial y que nos apagaron la luz de un lugar que ya te vuelvo a decir, y era totalmente integrador, no le decía no a nadie, al que quería exponer su obra, sea teatro, sea música, sea cuadro, o sea, no era nunca un no. No era nunca un no. Y es bastante, bastante lastimoso, o sea, que tengamos que pelear así por un lugar así, ¿no? De arte. Lamentablemente, bueno, tendremos que seguir bajando la cabeza y seguir aceptando lo que... Esto, pagar para tocar, pagar para exponer un cuadro. O seguir dando pelea. Me viene a la mente ahora el caso del Centro Cultural Raíces, que también va por la clausura número 7, 8, no sé cuánto. Este año también, creo que hace poco, sufrió una nueva clausura y nada, dan pelea y siempre vuelven a abrir las puertas. Me parece que el municipio de San Miguel tiene en su historia, lamentablemente, este tipo de persecución a espacios que o no controla o no le son redituables económicamente, porque uno no se entera si hay la clausura de algún boliche en el corredor nocturno. En la zona de Tribulato, digamos, porque eso es, evidentemente le registra para las arcas municipales un ingreso del que no quieren desprenderse, pero el otro tipo de más de arte independiente me parece que evidentemente no les interesa para nada, ¿no? Y bueno, el Centro Cultural Raíces lo han clausurado creo que casi unas media docena de veces, siempre con alguna excusa, y la excusa siempre va cambiando, pero digamos, me parece que un poco también hay que dar pelea. Como paso a seguir, una de las propuestas que nos parece interesante es que están recolectando cartas, notas de mucha gente que ha pasado por el Caleb, incluso artistas, ¿no? Que han pasado por allí para presentarlas, ¿cuándo? Al municipio. Y yo tenía la intención de presentarlo justamente esta semana para ver si llegaba con el plazo este de los 15 días, pero bueno, se me está retrasando un poquito porque hay gente que está juntando firmas de acá, de allá, y bueno, por supuesto voy a tener tolerancia a eso, ya los plazos se irán más adelante. Si no es esta semana, será la otra, pero mínimamente lo que pretendo con esto es presentar mi descargo escrito, pedir la audiencia con el señor intendente y que bueno, que por lo menos me escuche y sepa que por lo menos para mí y para todas las personas que están firmando y que hicieron sus notas y que se tomaron el tiempo para hacerlo, está equivocado. Simplemente eso. ¿La orden del cierre vino directamente del intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre? Según me informaron, exactamente, vino, eso es lo que más me llamó la atención, que vino directamente de Joaquín de la Torre y que inclusive la baja de mi habilitación fue pedida por él. ¿Él pidió que le den la baja de habilitación? Sí, sí. O sea, sin ningún tipo de investigación, él frente a los rumores que se generaron... Pidió frente a los rumores y a la inspección que tuvimos, lo que encontramos fueron bebidas, que es una cosa recontra común, porque tengo el conocimiento justamente porque trabajo haciendo habilitaciones y trabajo con comercios, que esto suceda, es una contravención bastante habitual, pero no genera una clausura definitiva. O sea, yo me hago cargo de que me adelanté a que mi trámite haya terminado por distintas circunstancias, las mismas circunstancias. Además, justamente para poder suplir un tema económico, por eso me ayudaba. Me adelanté a terminar mi trámite. Bueno, me haré cargo de las multas económicas y demás. Pero un cierre definitivo y revocar una habilitación de un centro cultural, me parece mucho. Me parece mucho. ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, desde acá de la radio te lo decíamos a través de Facebook y bueno, te lo decimos ahora personalmente, el apoyo. La verdad que conocimos el lugar, nos pareció hermoso, nos pareció la verdad que siempre bregamos por la multiplicación de estos espacios así para darle espacio al arte independiente, a la cultura, y la verdad que Caleb, decíamos que bueno que abra un espacio así en San Miguel, porque uno a veces quiere ir y la verdad es que no se siente identificado con cierta movida que hay en San Miguel, y por ahí que este tipo de espacios se vaya multiplicando nos parece sumamente interesante. Así que bueno, de la radio y el apoyo, firmaremos también todos la nota acá para acercar también como una más, ¿no? Muchas al pedido gracias, de Caleb. Y Marina Bartolini tiene además una información para contarnos al respecto de algo que nos decía recién Claudio. Bueno, ¿querés darlo a conocer? Sí, es sobre una revista cultural que estoy... hoy la mandé a imprimir. Ya esta semana las tendría en mis manos. Es una revista sobre arte. La idea es que los artistas de San Miguel, José Paz, Bellavista, no sé, de la zona, Polvorines, puedan difundir sus trabajos, ¿no? Darse a conocer, compartir, acercarse uno con el otro, qué sé yo. No sé, ahora el 19 de octubre estoy organizando una peña, que es en el folleto que tenés ahí, para juntar fondos para poder mantener la revista. Y eso. ¿El nombre de la revista? Tendé. Es un tendé, en realidad, ¿no? Y nada, la idea es que la gente la conozca, que se apropie, ¿no? Que tenga un lugar, un espacio para el compartir. Es una revista cultural. Y bueno, eso. Básicamente, en la peña están todos invitados. La que estás por retirar es la primera. Primera, sí. Bien, mirá, sí, sí. Nos enteramos acá, somos parte de la primicia, ¿no? Tendé, que se lanza cuándo, más o menos. El 19 de octubre sale a las calles. En esa misma peña doy la presentación, digamos. Sábado 19 de octubre, a partir de las 2 de la tarde, Peña Folclórica, música en vivo. De Rabo de Ojo, Trío Pereto Garnica D'Angelo, Efímero, Claudio Gavis y Frescor son los que se van a presentar. Sí, se van a sortear, se sortea un mate. Tienen un Facebook también, ¿querés decirlo? Porque acá no ¿el alcanzo del mate? Sí. El del mate es Calú Mates. Claro. Hacen mates pintados. Son muy lindos. Sí, ¿y se va a sortear uno ese día? Sí, nos dieron uno. Esto es en la Quinta del Pueblo, Irigoyen, 1761. Sí. Bien, así que bueno, allí estaremos seguramente el sábado para el lanzamiento de Tendé. Vamos a tener la revista acá. Le vamos a contar a nuestros compañeros acá los días martes a las 2 de la tarde, de 2 a 4 y media, un programa que exactamente se llama Cirujas del Arte y un poco trata de darle espacio a todas estas movidas que hay de arte, de teatro, de música. Así que vamos a contarle de Tendé también para que lo tengan agendado y para que puedan también acercarse seguramente por allí. Mariana, Claudio, muchas gracias por estar aquí. Los micrófonos de esta radio comunitaria están siempre al servicio de ustedes para cuando lo crean necesario. Muchas gracias.